Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, esto es El Santuario. Y es una vergüenza, es verdaderamente una vergüenza. Ya nosotros ya habíamos venido haciendo fuertes críticas contra este hombre que habíamos respetado por mucho tiempo, que verdaderamente era una razón para pensar que había todavía periodistas que valieran la pena. Era prácticamente, bueno, es mejor dicho hoy, el único periodista independiente de derecha. Que ya no podemos decir que es independiente porque ya trabaja con MBS, pero afortunadamente cada vez menos gente le pone atención a este imbécil que se atreve a decir, no, no es censura lo que le hicimos a John Ackerman, es falta de tiempo, es que hay otras prioridades. El empleado del mes de, vamos a poner aquí la imagen del día que nos hace favor de publicar de Little Saint. Eso no es. Abrimos El Santuario. Me van a decir, ¿qué pedo con esa canción? Pues hay de todo. Vamos a estar poniendo de todo. A ver. Vamos. No, eso no. Ahí. Ahora sí, ya se debe de abrir correctamente. Aquí está la imagen del día. No es censura, es falta de tiempo. Y luego, para colmo, un tuit congruente. El anarcoperiodista Luis Cárdenas López, que qué gusto me da que cada vez lo sigue menos gente en Twitter. Gracias a Noticieros Televisa por la publicación de mi respuesta a John Ackerman. ¡Qué coincidencia! ¿No? Que es la primera vez que este imbécil sin oficio ni beneficio es publicado por Televisa. ¡Qué coincidencia! ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puedo yo pensar tan mal que este animal se haya ya convertido en otro de los gatos? Bien que mi última conversación, si lo podemos llamar, mi último comentario a este estúpido fue precisamente, el último público fue pedirle que necesitamos más Aristegui y menos Carlos Loret. Pues bueno, parece que le atiné, desgraciadamente, el nuevo Carlos Loret de Peña, Ruin Cárdenas López, un pendejo que es capaz de tener tan poquita memoria para esto que está aquí abajo, pero no se alcanza a ver, no sé por qué, déjenme le doy F5. Amenazan a Noticias Digital desde Televisa, pero bueno, era cuestión de que nada más le llegaran al precio, que lo publicaran al cabrón para que se le olvidaran las amenazas que nosotros nunca pusimos en tela de juicio, que apoyamos. Pero pues es más importante que te apoye un represor, es más importante que te apoye otro censor, sobre todo ahora que se gradúa Luis Cárdenas como censurador profesional del sistema, como censurador profesional para callar la verdad. Pero es que no hay tiempo, hay otras prioridades. Y tú, nos pregunta The Little Saint, ¿eres congruente? Afortunadamente podemos decir que las miles de personas que nos acompañan en El Santuario, en todas las redes del Santuario, ellas sí son congruentes. Con las siglas clásicas de Enrique Peña Nieto, este pendejo, no. Adiós, Luis Cárdenas. Hasta nunca. Ah, qué buena música. Seguimos con este texto. Bueno, yo creo que sí, vamos a seguir con este texto que nos quedamos en el video anterior, que aunque aparentemente no hay líderes reales, vamos a poner rápidamente en contexto por la gente que lo está viendo en desorden o que acaba de llegar o que pues está viendo esto grabado. Hay un análisis que se publica en La Jornada sobre el límite entre lo que hace Anonymous para ser legal y ya cometerse en delitos. Aunque aparentemente, bueno, en el informe de hacktivismo, el ciberespacio, nuevo medio de difusión de ideas políticas, el experto refiere que el poder de convocatoria de la agrupación de Anonymous es tal que en momentos de máxima actividad como la Primavera Árabe o la Operación Payback, sus redes de chat alcanzaron un aforo de 3.000 conexiones simultáneas. En México, el antecedente más importante de este tipo de actividades se remonta a 1994, cuando un grupo de hacktivistas refirió a nivel mundial con un alto impacto mediático el conflicto de Chiapas. Pues no estoy de acuerdo con este especialista. En días pasados, miembros de Anonymous anunciaron la operación denominada AFPN o Antifraude Peña Nieto, que consiste en atacar el 1 y 2 de agosto los sistemas informáticos del Instituto Federal Electoral y de Televisa. El pasado 27 de julio, el grupo se adjudicó el ataque contra la cuenta oficial de Twitter de Noticieros Televisa al postear insultos para el candidato, verdades, no insultos, para el narco candidato priista a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. El hacktivismo no es nuevo. Bueno, ¿y este cuál es el punto de este texto? Porque realmente no le veo sentido. El daño provocado por los ataques informáticos no solo es económico, sino social, ya que la pérdida de confianza en una institución o empresa tiene un alto costo que no siempre es fácil de reparar. Y aquí está lo que logra Anonymous. Esos son los grandes triunfos de Anonymous. Todos los objetivos de Anonymous pierden confianza ante la gente, ante la opinión pública. Si alguien es víctima de Anonymous, quiere decir que hay cola que le pisen. Anonymous es una organización tan interesante. Los colectivos principales, obviamente que hay muchas células, pero cuando todo Anonymous ataca algo, como cuando atacó a la Sedena, como atacó a Presidencia de la República, como cuando ha atacado a Sony, a los censores, de los que pretendían censurar Internet, toda la gente en ese momento se solidariza con esa repulsión. En el momento que ataca a Soriana, en el momento que ataca al PRI, en el momento que ataca a Televisa, la gente, tenemos entendido, sí, pues están atacando al opresor. Ellos no atacan a quien le favorece la verdad, a quien le favorece la razón. Esto es algo interesantísimo, porque efectivamente, como dice el especialista, que verdaderamente me parece bastante sonso, pero bueno, es mi percepción, en esto sí tiene razón. Los ataques informáticos, el éxito más grande es restarles confianza, confiabilidad de la opinión pública hacia sus objetivos. Eso es lo que más gana Anonymous, lo que más ganamos todos, además del hecho de demostrar que nadie es intocable. Refirió que la tendencia mundial indica que se están realizando asociaciones. Hay que recordar, por cierto, que el traidor a las noticias, Ruin Cárdenas López, se le ocurrió invitar al pendejo, al provocador del PRI en redes sociales, Enrique Aquino, y básicamente la entrevista se trató de insultar a Anonymous. Digo, se nota de inmediato quiénes son los censores y quiénes son los verdaderos medios. Por ello, refirió que la tendencia mundial indica que se están realizando asociaciones importantes entre grupos hacktivistas y ciberdelincuentes que tienen el objetivo de realizar ataques mejor organizados con un mayor nivel de éxito. Por ello, lo que proponemos es que las empresas y las instituciones tengan arquitecturas informáticas fuertes que eviten que se caigan los sitios web o una pérdida de información sensible. Para Payé, el movimiento hacktivista es un conjunto, en su conjunto puede caer como resultado de un aumento de la criminalización, así como el recelo de los gobiernos que temen por sus actividades económicas e infraestructuras críticas. Básicamente, este cobarde especialista lo que se refiere es que pues pueden los gobiernos desgraciadamente temer porque se sigan difundiendo sus cosas sucias gracias a los ataques de Anonymous. Sin embargo, si los hacktivistas de 2012 consiguen madurar, organizarse e incluso movilizarse fuera de la web, Anonymous podría llegar a ser una versión 2.0 de las organizaciones no gubernamentales, cuestionable desde el punto de vista ideológico, quizás, pero respetado dentro de nuestras democracias. ¡Qué ignorante, eh! ¡Qué verdadero ignorante! ¿Cómo me desespera una gente tan idiota que se siente muy acá porque tiene su puestecito en McAfee? ¡Uy! Se siente muy importante porque se dedica a matar virus o a fingir que mata virus, aunque no sirvan para nada esas porquerías. Pero, no, tiene que atacar a los que verdaderamente están haciendo algo útil por el mundo y que a él lo pueden meter en problemas. Pero bueno, lo único valioso de esta estupidez de este especialista fue esto, que efectivamente no nada más se pierde dinero, sino se pierde confianza y la opinión pública se va en contra de estos animales. Están los videos publicados del día de ayer que no se habían publicado. También está un video que no sé si es el mismo o es uno nuevo, en que se exige que haya nuevas elecciones en Guadalajara. ¿Por qué? Pues porque el fraude es lo que me desespera. ¿Por qué en tan pocos lugares se está exigiendo recuentos, no nada más a nivel presidencial, bueno, nuevas elecciones, no nada más a nivel presidencial, sino en general? El fraude fue en todos lados y a todos los niveles. Ojalá hubiera más ejemplos así, muchos más ejemplos así. Pero bueno, bastante mala la opinión de los supuestos especialistas, que se metan un poquito a la red. Y ahí sí, tenemos que pecar, o tengo que pecar, de soberbio. Cuando hagan cualquiera de estos pendejos, bueno, mejor ya no digo nada, mejor ahí la dejo. Desmienten estallido de coche bomba en tienda de Soriana en Mazatlán. Se te cebó el pretexto, maricón, nos publica Don Chingón. La basura de Soriana no le funcionó. El auto se incendió. Un auto, efectivamente, habían dicho, y se publicó en el santuario, que se había incendiado un carro bomba y habían intentado, era un atentado contra estos grandes paladines de la democracia, los de Soriana, que ayudaron con el fraude electoral. Pues no, no fue así. Un carro que se prendió en una gasolinera que está del otro lado de Soriana y explotó cuando el cuerpo de bomberos intentaba apagarlo. No tenía absolutamente nada que ver con los pendejos de Soriana. Ay, pero hay que hacernos las víctimas, porque pobrecitos de los sorianitos. Esto en Culiacán, Sinaloa, un automóvil que estalló y se incendió en una gasolinera ubicada en el Boulevard Rafael Buelna, a un costado del estacionamiento del Centro Comercial Soriana en el puerto de Mazatlán, cuyo saldo fue solo daños materiales. Fíjense lo grave, es que pudo haber tronado la gasolinera. Soriana es lo de menos, pero claro, tienen que encontrar algo espectacular para que pensemos, ¡ay, sí, qué importante! Pobrecitos desde Soriana. Ellos tan democráticos y que el Yo Soy 132 seguramente ya les mandó un carro bomba. No faltan los pseudoperiodistas que van sobre aquello. No me dejarán mentir quienes los hayan llegado a escuchar. Y bueno, antes precisamente se daba lo del coche bomba en el estacionamiento de Soriana. Todo ya perfectamente desmentido. Quiero ponerles esta imagen que es muy cruel, pero pues con esta cerramos el segundo video del día de hoy. Nuevamente por acá. Oh, ya volví a cerrar. Ah, esto también es tema para hoy. Espérenme. Qué rara versión tengo. Déjenme nomás lo pongo por acá. Aguántenme un instante. ¿Y ahora? ¿Qué hizo esto? A ver. Chingao. El precio del silencio. Bueno, ahorita lo revisamos. Espérenme. Ahí está. Calderón. Uy, ¿a poco ya me quedó? Ah, me encanta. Sí, bueno. Ya me quedó en la segunda página. Voy. Es básicamente un fragmento del Mono Sapiens. Que dice, humor, las verdaderas olimpiadas y sus posibles ejecutores del atentado que se presiente. Que no va a pasar nada, yo estoy seguro, pero bueno. Hay todavía, insisto, por eso se caen todas estas teorías de conspiración. Porque todos han salido con que, ¡ay, sí, el atentado de las Olimpiadas! Van a terminar las Olimpiadas y van a ver que no pasó absolutamente nada. Y podremos volver a decir que, desgraciadamente, los principales, pues sí, hay que decirlo, desinformadores, que toman tres pedazos de verdad y lo hacen una teoría de conspiración, pues quedan mal nuevamente. Está muy cruel, insisto, es del nivel de crueldad a lo mejor de Little Saint. La delegación de atletas mexicanos que se fue de shopping a Londres, porque pues para otra cosa realmente no van. Mientras aquello sucede, los verdaderos ganadores, En México se llevarán oro, plata y bronce en las disciplinas donde son unos verdaderos expertos. Lanzamiento de cabeza, una de las pruebas más populares en las narcolimpiadas. Hay dos modalidades, con o son o sin narcomensaje. Esgrima, esta disciplina de plano ya se ve muy de modé. Los atletas narcoolímpicos podrán darle el toque necesario para actualizarla. Levantamiento de muerto, una de las competencias más importantes donde los competidores muestran todo su poder llegando a levantar decenas de personas a la vez. Nado descabezado, práctica popularizada en cualquier río o canal del país. Este año debuta en la narcoolimpiada como una disciplina en forma. Y hasta abajo el ejercicio a manos libres. Vistosa y espectacular disciplina gimnástica. El único problema se presenta a la hora de la premiación y colocación de las medallas. Regreso en 55 minutos, buenos días, 55 segundos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y saludos.